Entendi. ¿Señoría, qué escuchábamos? No sé, estoy perdida. El tema del turco que vamos a escuchar, musulmán. El ojo de Tondera. El ojo de Tondera. Turco, ¿dónde estás? ¿Contactos? Si querés comunicar con nosotros, 449-3737, interno 37, mensaje de texto 153-032-296. Si nos querés escribir, sendanacional@yahoo.com.ar, @gmail.com, @hotmail.com. Y si querés saber un poco más de nosotros, sendanacional-radio-blogspot.com. Muy bien. Chivos. ¿Qué pasamos primero? A ver. Acá la gente de Basi, que nosotros lo trajimos escrito de la semana pasada, no nos olvidamos, van a estar mañana a las 16, el grupo Oasis, Encuentro Chevrolet, que va a estar frente al monumento. Así que para la gente que quiere escuchar grupo Oasis, no se olviden para mañana a partir de las 4 de la tarde. ¿Qué más querés que te pase? ¿Qué es lo que querés? A ver, ¿qué tenemos para este sábado primero? Sábado. Estamos al horno. Tenemos un problema con los papeles, estamos desordenados. Bueno, sábado a partir de las 22, Angie Chamosa, ganadora de categoría solista vocal femenina, que va a estar en el Aserradero, Montevideo 15-18. ¿Qué más? Y después bueno, tenemos... mañana Oasis, ya dijiste. Sí. Y después el miércoles 7 de mayo va a estar en la Peña La Bisagra, Ajo Tinto, San Martín 16-17. Un grupo realmente, a mí me gusta muchísimo. La entrada sale $5 nada más y a partir de las 22:30 arranca el show. Bien. Algo más así, más intelectual. De una gente que no conozco, que realiza, vos no sabés quiénes son. Las conferencias, no sé. Exactamente. Bueno, el Centro de Estudios Nacionales Calabrini Ortiz. No los conozco para nada. Con su presentador Fernando Pereira van a dar su segunda conferencia llamada La Crisis del Sistema Político. ¿Y quién va a estar? Luis Farinello, párroco y militante social. Gustavo Bruckman de COAT, secretario general de COAT Rosario. Y Mauro Emiliosi de Moreno, regional Rosario. Así que el 7 de mayo a partir de las 19 horas en la Facultad de Humanidades. Vamos a estar todos esos chicos lindos que estuvimos el 4 de abril en otra conferencia con Campeón. Bueno, vamos. Noticias varias. Cerró el Rich. Contando que la mayoría no podemos ir a Rich porque es salado, pero cerró un bar tradicional de Rosario que lo habían tomado los dueños. Bar tradicional, uno de los mejores restaurantes de Rosario. Y que haya tenido la posibilidad de ir alguna vez, como es mi caso, la verdad una lástima que se pierda eso, y sobre todo porque lo habían tomado los empleados y lo estaban llevando adelante, demostrando que se fue a laburar, pero la marca pertenecía a los dueños. Así que lo cerraron. Explotó un volcán en Chile, que eso debe saber el turco, pero no está. Debe estar nadando. Debe estar por ahí. En la lava. Ya dijimos que debe estar en el lava el tipo. Los volcanes en el sur de Chile siempre están en siempre explotan y siempre caen la ceniza siempre, acá. Siempre hay. Un tema que tienen los chilenos contra nosotros. Bueno, ¿qué más estaba pensando? Ah, noticias raras que hay a las 15 en el Parque Urquiza por el día, por la despenalización de la marihuana. Hacen una actividad, así que pueden ir con desfile temático, así que calculo que van a estar muchos chicos vestidos de cannabis o de Bob Marley. La hojita. No sé. Pero fuera de la cosa rara, eso... Uno que es de mi generación, ¿sabés cuántos pibes se comen un garrón por fumarse un caño? Digamos, vulgo y concreto, quitemos todas estas cuestiones de... lo uso medicinal, etcétera, etcétera. La cuestión es que el pibe que es consumidor, y en el peor de los casos, si considera que es una enfermedad, etcétera, hay que tratarlo de la enfermedad. No meterlo en cana, no hacerlo pasar por los garrones, que lo metan en una comisaría, que vaya a un calabozo, etcétera. Y muchos pibes se viven comiendo ese garrón por el tema de que no está despenalizado el consumo. Así que... fuera de lo raro de eso que parece, esto que festeja en el Día de la Marihuana y que una vez fui a un recital que hicieron en el monumento y realmente era muy bizarro, pero es un tema serio. Hay muchos pibes que tienen que comerse aprietes policiales y aparte, bueno, sabemos que esto es uno de los negocios de las cajas chicas de la policía santafesina, agarrar a los pibes a lo mejor con un porrito y sacar una buena suma de dinero para no pasar la denuncia, porque como siempre, los sumarios a veces se hacen, a veces no. ¿Te parece? ¿Te parece eso, Claudio? No quiero pensar. Vos no querés pensar mal de la policía de Santa Fe. No quiero pensar mal de ninguna. Sociedad anónima, como dice el Frade. Bueno, y otra cosa más. Rápidamente, noticia, el otro que me interesó es que salió el campo de vuelta a los amigos de la sociedad rural Coninagro. Presentalo como tus amigos. Como mis amigos de Coninagro, la sociedad rural y la Confederación Rural Argentina, acompañado de Bussi con la Federación Agraria de Cadía. Lo entiendo menos, Bussi. Sinceramente, Cadía, lo entiendo menos. A decir que están en alerta de movilización. Vamos a repetir por cansar lo que estuvimos todo un programa diciendo hace un tiempo cuando fue el punto álgido del conflicto. Entiendo mucho los planteos del campo. Comparto con mucha gente que dice, bueno, esto destapa la olla en un conflicto más grave. Uno ve la actitud del gobierno, además de cambio de ministro de Economía, que este vicio que parece que para ser ministro de este gobierno tenía que llamarte Fernández. Dentro de poco todos los Fernández preséntense por la Casa Rosada, Balcarce 50, y digan, quiero ser ministro de algo. digamos, aquellos discursos de Cristina, que esto era la lucha con la oligarquía, etcétera, creo que quedaron bastante agendados cuando bajó el ministro de Economía, por presión de la sociedad rural, Coninagro, CRA, etcétera, no de la Federación Agraria, que el pato de la boda en esto. Y quedó clarito cuando el nuevo muchacho este, Carlos Fernández, asumió, y ahí en primera fila estaban el señor Miguel de la sociedad rural y el de CRA, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Quedó clarito a quién fue el gesto, así que los discursitos de oligarquía y pueblo, etcétera, de Cristina, quedaron como muchas cosas que pasan en este gobierno en el discursito. Es un problema que tienen, no sé, ¿viste? Se ve que después cuando tienen que actuar no lo hacen. Bueno, no se tocaron las retenciones, está bien, hay muchas cosas, pero que el campo, encabezado por Sociedad Rural, Coninagro, CRA, el problema de Federación Agraria es otro, la verdad no sé qué hacen sentado con estos tipos porque no le van a solucionar el problema que tiene Federación Agraria, que es otro completamente distinto que el de estos pibes. Siga siendo paro con la guita que han ganado en los últimos 20 años, porque tampoco les fue mal con el turco a estos muchachos. Sinceramente, te da un poquito de mal gustito, etcétera. Y sabés que son negociaciones entre lobby. Y sabés que si hay una razón para esta suba de las retenciones, es que el modelo económico que se implementó desde Duhalde para acá está empezando a hacer agua, no se está sosteniendo y tienen que ajustar. Entonces, entre ajustarle a las cerealeras, a las petroleras, a las mineras, otros grupitos de presión, dicen, bueno, ¿quiénes son los más pavotes de acá? La vieja oligarquía terrateniente que no tiene ya poder real en la Argentina, entonces la aprietan a estos tipos. Después que estos tipos no representan el 10% del presupuesto nacional, porque los que sostienen en la Argentina no representan el 10% del presupuesto nacional, o sea que el resto del presupuesto nacional lo ponemos lo demás, no el campo. Así que eso que el campo mantiene en la Argentina es bastante mentiroso. Te da una idea de cuán dispuesto está este gobierno ahí contra los grupos de poder. Pero el campo sigue haciendo paro. Bueno, muchachos, están ganando mucho. Y encima, toda la política económica es tendiente a que sigan ganando mucho. Y encima, nosotros seguimos como el pato de la boda porque si se pone duro el paro, va a salir de vuelta a Cristina a decir que era oligarquía y el pueblo. Nosotros seguimos siendo el pato de la boda en esto. Lo cual te da bronquita, enojito, no sé cómo decirlo ya, pero te hace sentir raro todo esto. Pero bueno, se van sacando algunas máscaras, y cuando muchos decíamos, el gobierno con esto del campo quedó en una situación crítica, es un punto de inflexión. Acá vamos a ver si todo lo bueno que viene haciendo, porque vino haciendo cosas buenas, no lo neguemos. Digamos, que tiene un montón de genocidas presos, es bueno. Después que siga desapareciendo gente en democracia como Putot, que estuvo bueno pocas horas, apareció igual que Jerez, pero Jorge Julio López hace 18 meses que no aparece. La política de derechos humanos está bien. Se ha dado una cierta redistribución, es muy discutible, y más cuando están los índices del INDEC de por medio. Hay algunas cosas buenas, pero con esto el campo decimos, bueno, vamos a ver. Si profundiza por esta vía, o no profundiza, y no profundizó. no profundizó y creo que se van cayendo las caretas de determinada gente. Bueno, habrá que ver, ¿no? Habrá que ver qué pasa ahora. Pero le concedieron un montón al campo. Porque además le concedieron al campo, no solo bajaron el ministro, sino que hicieron un montón de concesiones al campo. Pero no le basta al campo, el campo hace paro. ¿Cuánto más le van a seguir concediendo? ¿Cuánto más se van a seguir bajando los calzones? Y mientras tanto, a lo que agarran y suben los precios, ¿no vamos a ir contra los supermercadistas? ¿Contra las cámaras empresarias? Ah, no, es la vieja oligarquía terrateniente, que no existe en Argentina, no tiene poder real en Argentina. ¿Es la vieja oligarquía terrateniente el problema? No da, y esto no es porque es mujer, porque tal cosa, por tal otra. Esto es lo mismo que hizo Néstor. Y la sensación es que Néstor sigue gobernando encima. Hace 5 años, basta de discurso, nene. Y si te quedas en el discurso, creo que ya es clarito lo que quiere este gobierno. Creo que efectivamente fue un punto de inflexión lo del campo. Y marcó que no está dispuesto a hacer ningún cambio en Argentina. Cosmética, los cambios que se dieron son por la presión popular que se dio en el 2001. No bromiemos con esto. Cosmética pura. Bueno, y esto no es porque sos mujer, Cristina. Y te lo voy a decir así de claro. Vos no sos Evita, estás más cerca de Isabelita. Caminar, Senda Nacional.